nada más. Terror y nada más.com es nuestra nueva web oficial. Entra, explora y suscríbete a nuestro boletín de noticias para mantenerte al día de las más viscosas y espeluznantes novedades de tu podcast de horror favorito. Descubre nuestro catálogo completo de ficciones sonoras en la sección audiolibros y experimenta el universo terror y nada más como ni tan siquiera imaginaste en tus peores pesadillas. Escuchas terror, terror y nada más. Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. La muchedumbre se agolpaba formando un círculo compacto. En las Ramblas suele haber concentraciones similares ante algún artista ocasional que toca la guitarra, baila o hace de estatua. Cuando me asomé entre las cabezas, movido por la curiosidad, comprobé decepcionado que contemplaban a un vulgar mimo. Reconozco que nunca me han gustado ni los mimos ni los payasos, pues siempre me han parecido más patéticos que graciosos. Pero aquel era extremadamente grotesco. Sus mallas negras dejaban entrever un cuerpo desnutrido, casi esquelético. Su cabeza enjuta, marcada por unos pómulos sobresalientes, era casi una calavera con piel. Su pellejo lo había coloreado con pintura blanca y agrietada, que semejaba un suelo árido, baldío, que contrastaba con su atezado cabello y con una negra lágrima pintada en su estrecha mejilla. Pero lo que hacía espantosa esa extraña blancura era, sobre todo, el contraste de su pequeña, casi de leche, dentadura amarilla, así como la esclerótica de sus ojos, que resultaban varina en comparación con su cara teñida. En una de sus huesudas manos sostenía un bamboleante globo naranja que intuía de tacto viscoso, como si hubiera inflado un trozo de piel humana hipertrofiada por el aire. El mimo hacía ver que el globo lo elevaba contra su voluntad. Se ponía de puntillas y alzaba los brazos grotescamente fingiendo estar a punto de alzar el vuelo. Gesticulaba y abría los ojos para expresar sorpresa, lo que acentuaba el ocre de la esclerótica. Luego se subió a una silla y quedó de puntillas sobre el asiento simulando que volaba. Para ello movía los brazos lentamente como si planeara, y ponía la mano que no sostenía el globo como una visera sobre los ojos. No pude evitar una mirada de profundo desdén, por no decir de repugnancia. Miré a los espectadores y pude que comprobar que ellos, por el contrario, lo miraban extasiados, embebidos en aquel insulso espectáculo, como si contemplaran una hermosa joya. De pronto, el globo explotó, y el mimo se dejó caer en la silla, sentándose bruscamente sobre ella. Tenía la cabeza gacha, pero la movía de un lado a otro, vacilantemente como un balón aturdido. Levantó con lentitud la cabeza y me dirigió una mirada bidimensional, de un pastoso color azul. Solo cuando levantó los párpados pude comprender que lo que había visto eran unos ojos pintados sobre sus membranas. Así siempre parecía estar mirando. Debió intuir mi desprecio, porque me envolvió su mirada rencorosa, despechada, que me paralizó. Al detener sus ojos gelatinosos en los míos, la gente reparó en mí, mirándome con sospecha. Parecían intuir mi intrusión en aquel espectáculo al que yo no había sido invitado, ni como actor, ni como espectador. Tropezando con la muchedumbre, me marché como pude, intentando mantener la calma, sin correr en exceso. Aunque en mi nuca me abrasaba la odiosa mirada del mimo, que giraba su cabeza robótica en mi dirección y comenzaba a reírse de forma esperpéntica. Era una risa lunática, carente de toda humanidad, como emitida desde algún recóndito resorte de su maquinaria antropomórfica. Me alejé sin mirar atrás, sumergiéndome lo más rápido posible en el vaho pestilente pero tranquilizador del metro. No osé girarme, porque de alguna manera sabía que los espectadores, potentes reflectores de su odio, me observaban con el mismo aborrecimiento con que lo hacía el mimo. Cerraba la noche sus visillos negros, y desde mi ventana pude contemplar la luna llena. Sentí una cierta repugnancia al pensar en su palidez amarillenta de globo agrietado. El recuerdo del mimo me acompañó durante todo el día, pero poco a poco se iba desvaneciendo como el humo de mi cigarro, que dibujaba siluetas fantasmales girando sobre sí mismas. Había una cierta calma tranquilizadora y fría que me envolvía. Solo un leve rumor se oía a lo lejos, casi apagado por el murmullo distante del tráfico, aunque la calle se hallaba desierta. Era como un ladrido continuo, pero descompasado, que fue creciendo hasta convertirse en una risa metálica, compulsiva, demencial. Miré a un lado y a otro de la calle, pero no vi a nadie. Sin embargo, aquella risa inarmónica comenzaba a penetrar en mis oídos como una taladradora, aturdiéndome hasta casi el delirio. Entonces fue cuando apareció de un oscuro callejón el mimo sosteniendo un asqueroso globo amarillo. Dejó de reír y empezó a saltar por las baldosas de la acera de puntillas como si realmente flotara gracias al globo. Y luego, desde abajo, me miró y empezó a hacer unos espantosos gestos con su cara que parecían desafiar las leyes de la naturaleza. Cerró un solo párpado, que pareció descender hacia la mitad de la mejilla. Seguidamente estiró los labios en una sonrisa santodónica, de arcada imposible. Luego, me mostró sus encías, extraordinariamente rojas, tras unas muecas trapezoidales inauditas. Comenzó a dar saltitos como queriéndose elevar con ayuda del globo, y por un increíble instante, pensé que realmente se alzaría y se dirigiría volando hasta mi ventana. Pero en aquel momento decidí bajar la persiana y cerrarla herméticamente, por lo que no pude comprobar si aquello era una simple alucinación o una espantosa realidad. No supe qué hacer. Si llamaba a la policía, solo provocaría hilaridad o cuanto menos indiferencia. Realmente la situación era absurda, delirante. No podía ser que un mimo perverso me persiguiera por mi desprecio, por aquella mirada envenenada, por aquellos proyectiles ponzoñosos que surgieron de mis ojos e impactaron en su enteco cuerpo de criatura humana, ridícula, espantosamente grotesca. No podía ser que aquel odio irracional por aquel adefesio burlón estuviera rebotándose contra mí. Intenté conservar lo que me quedaba de racionalidad en la delgada capa de corteza cerebral casi asfixiada por un terror animal desconocido para mí. Solo había una manera de saber si todo se trataba de un truco, de un repelente tipejo con extrañas habilidades que me había seguido hasta mi casa para vengarse por mi animosidad hacia él, o si se trataba de un auténtico espíritu de la perversidad que había decidido destruirme por rencor. Tal vez me odiaba, porque yo representaba a aquellos ciudadanos bien pensantes que odian lo anormal, lo deforme, lo teratológico. ¿Acaso porque temen convertirse en aquello que desprecian? Sujeté la cuerda de la persiana, como si me aferrara al último halo de cordura que me quedaba para descubrir la verdad. Y tiré de ella rápidamente, descorriendo el telón de la evidencia. No había dudas. Ahí estaba, flotando en el aire con su globo y haciendo muecas burlonas, espantosas. Pestañeaba tan rápido que ya no podía saber cuáles eran sus verdaderos ojos, si los pintados o aquellos gélidos que me taladraban con su mórbida malevolencia. Corrí, aunque no sabía muy bien hacia dónde, porque no había sitio por donde huir. Me precipité a mi habitación, donde intenté refugiarme, pero mi espejo de cuerpo entero me traicionó, y al mirarme accidentalmente, vi que en él no solo se reflejaba mi imagen, sino la del mimo, que dio un respingo de asombro al verme. ¿Acaso fui yo, que me estremecí de horror al ver que mi imagen era la de aquel aborrecible engendro? Mis sospechas se materializaron al tocar mi cara, pues noté en ella la pintura reseca y agrietada pegada a mi piel. La arañé gritando de cólera, intentando arrancarme no ya la pintura, sino la carne. Me movía de un lado a otro de la estancia aullando de exasperación, pero casi sin darme cuenta, mis alaridos se iban transformando en una risa extraña, lunática, como surgida de la garganta de un perverso androide. Me dirigí al comedor, donde aún flotaba el mimo en el exterior de mi ventana, sonriendo malicioso, con las órbitas desencajadas por la demencia. No iba a dejar que me ganara la partida. Antes le destruiría a él, costara lo que costara. Con mi razón completamente extraviada, me lancé a la ventana con los ojos nublados por una rabia frenética. El mimo hizo un leve gesto de apartarse, antes de dejarme caer desde el sexto piso.